Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, América. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escucha. Esto es Diálogo Pastoral directamente desde la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Seguimos diciéndoles a ustedes: Velaz, Jesucristo. Preparaos, sí, Señor, se acerca la venida, el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Somos a Diálogo Pastoral directamente desde Houston. Estamos transmitiendo a todos los países y naciones del mundo. Argentina, buenas tardes. Buenas tardes, Chile. Buenas tardes, Perú. Recuerden que en Argentina estamos en Ancash. Bueno, Ancash, Chimbote, Piura, la República del Perú. Estamos con ustedes en Buenos Aires, San Luis, Santa Rosa, Las Pampas, Entre Ríos, Paraná, Santiago de Chile. Y también saludamos a la gente de Venezuela que nos escucha, Dios le bendiga. Centroamérica, Honduras, estamos con ustedes en Honduras, en Puerto Cortés y Cholutecas, El Salvador, Usulután. También en México, Dios le bendiga. Poza Rica, Veracruz, México, Estados Unidos de América, Miami, Florida, Dios le bendiga. Estamos en la 1590 de Miami, desde el sur de California, KBOH, Voz de Restauración en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. En Houston, Radio Luz, 1050 M, nuestra emisora base en cadena con Radio Aleluya. Recuerden que estamos en las cuatro emisoras de Radio Aleluya: 88.1 FM Pasadena, 88.1 FM Galveston, 93.3 Freeport y 95.1 FM Angleton. Dios les bendiga. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden nuestros servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426 Teléfono, detrás del aeropuerto Hobby. Nuestros servicios viernes, sábado y domingo. Viernes y sábados a las 7:30, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Y abriremos la línea cuando vayamos al diálogo. Hemos estado nosotros hablando, se recordará usted, hemos hablado en esta semana de el nosotros poder, de esta manera nosotros poder reflexionar sobre los hechos que ha sido de su vida después de estos 6 años, después del 11 de septiembre, todas las cosas que ocurrieron, qué ha sido de su vida, qué ha sido de usted. ¿Ha mejorado usted? ¿Ha seguido usted siendo el mismo creyente? En el día de ayer nosotros celebrábamos aquí en el libro de Segundo de Pedro, específicamente en el capítulo 3. Oiga lo que dice, y otra vez le leo este versículo, y quiero dilucidar algo que la palabra del Señor en este aspecto nos habla y nos dice. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano que, bueno, hemos dicho que todas estas cosas han de ser desechas. Si usted y yo sabemos que todas estas cosas han de ser desechas, y lo sabemos de antemano, dice qué tipo de gente no seremos nosotros, que mirando que estas cosas se acercan, no nos preparemos. Por lo tanto, el versículo que en el día de ayer le leíamos dice, así que vosotros, amados, sabiendo esto de antemano, dice, guardémonos, no sea que arrastrado por el error de inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Alguien, y me han llamado muchísimas veces, hermano, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Oiga bien, usted puede caer de la firmeza que tiene. Y la Biblia a usted y a mí nos advierte de la apostasía. Nos advierte a nosotros de tantas cosas de las cuales usted y yo tenemos que estar preparados en este aspecto. Por eso, esto es importante. Ahora bien, ¿cómo usted y yo? Esta es la fórmula. ¿De qué manera usted y yo podemos mantenernos? Mire usted, van a venir situaciones, se lo he dicho, vienen tiempos donde las naciones del mundo serán sacudidas. Estamos viviendo nosotros en tiempos realmente espectaculares. Tiempos donde no hay paz. Yo estaba mirando incluso hace un ratito. Yo le he dicho a ustedes, yo soy un news junkie. Yo estaba mirando las noticias hace unos minutos atrás. Cosas que usted se queda, ¿a dónde irá a desembocar este mundo? Estaba mirando que en estos días, y creo que quizás usted lo miró, aviones de la Fuerza Aérea israelí habían bombardeado en el Líbano, en Siria, y todo quedó en secreto. Esta mañana salió de que aviones de la Fuerza Aérea israelí había bombardeado instalaciones nucleares que Siria estaba levantando. Y el Departamento de Estado parece que confirmó eso esta mañana. Y esto no se sabía. Todos estos planes secretos de naciones levantándose con asuntos destructivos. Nadie sabía esto, este punto. Obviamente hay una inteligencia muy fuerte en el mundo, dándose cuenta de todas las cosas que está ocurriendo. Dando a entender que destrucción puede venir en cualquier momento. La gente en el día de hoy está durmiendo. La iglesia, en el día de hoy muchos hermanos están durmiendo. Aquí solamente se habla de dinero y de finanzas, y that's it. Pero, hermanos, la situación es clara. Usted y yo podemos realmente ser movidos bien fácil si nosotros no estamos convencidos y no estamos con una mente alerta. Y esta, si usted estudia la Biblia, por ejemplo, el libro de Pedro y otras partes de la Biblia, usted podrá darse cuenta que es claro. Dice aquí que usted y yo podemos ser arrastrado por el error. Y en una forma, gente inicua puede ser una persona malvada, personas que tengan algún tipo de influencia, puede venir e influenciar su vida. Note usted que dice, aquí viene el antídoto para no repetir algunas de las cosas que yo dije en el día de ayer. Versículo 18 dice, antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el antídoto? Oiga bien, vosotros amados, dice, sabiendo de antemano, guardémonos para no ser arrastrados por el error. Permanezcamos para no ser arrastrados por el error. Ahora bien, la pregunta que usted será, ¿cómo, hermano, podemos nosotros no ser arrastrados por el error? Ok, aquí está la respuesta. Dice, antes de usted dejarse ser arrastrado por el error, creced en la gracia y creced en el conocimiento. Hay otro versículo que yo tengo por aquí, y la Biblia al respecto es extremadamente clara, hablando de crecimiento. Para hablar nosotros de crecimiento, en la palabra del Señor, tenemos nosotros que ver lo que es el conocimiento, el entrenamiento Y la palabra del Señor nos habla específicamente de esto, de este desarrollo que usted y yo tenemos que tener. Si usted es de los creyentes que por 10 años han andado en el pamper, han andado en la primicia, lo primordial, lo primero del Evangelio, y no se ha profundizado, la Biblia nos habla que usted y yo tenemos que estar arraigados, habiendo echado raíces en estas palabras, la palabra del Señor, y en el conocimiento del Señor, por los tiempos que nosotros estamos viviendo. Oiga bien, aquí nos habla en el libro de Efesios, en el capítulo 3, y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios se habrá dado a conocer por medio de la iglesia. Ahí habla de una iglesia sabia. En el libro de Efesios, en el capítulo 16, oiga bien, Pedro nos habla y nos dice que tenemos que desarrollarnos y tenemos que crecer, versículo 16 dice, para que se nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido en el poder del hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados, aquí aparece la palabra arraigado. Arraigado significa echar raíces. Usted estar prácticamente sujeto, amarrado a los elementos inconmovibles, rocosos de la tierra. En este aspecto, siendo la roca en la cual nosotros vamos a echar nuestras raíces, nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que arraigados, y dice, y cimentado, fundamentados en su amor, seamos plenamente capaces de comprender. Si usted nota, aquí Efesios nos habla de la necesidad de nosotros comprender, estar despierto, vigilante, saber, conocer. Número uno, ¿quién es Cristo? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Número dos, estar plenamente sujeto, arraigados en Él, firmes, porque los tiempos y las circunstancias que están ocurriendo, las hondonadas, las olas del error y de muchas inestabilidad económica, política, la razón que sea, se está dando, y solamente aquellos que están arraigados podrán permanecer y ser de influencias a otros que van a tener necesidades en estos tiempos. Pero para ello, dice la palabra de Dios, tenemos que ser plenamente capaces de comprender. Hermanos míos, esta es la realidad. En el versículo que nosotros estábamos mirando en Pedro, se nos habla y se nos dice que lo contrario a nosotros caer de la firmeza es nosotros estar cimentados. ¿Cimentado en qué? En esta palabra. ¿Cimentado en qué? En esta doctrina. Hermanos míos, esta es la realidad con ello. Si yo sigo leyéndole a usted la Biblia, aquí nos dice que en este cimiento, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y seáis plenamente capaces, aquí se nos habla de capacidad, que podamos comprender, en otras palabras, entender con una mente plena, una inteligencia divina, desarrollado. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y conocer. La palabra conocer viene del griego ginosko. En otra palabra, llegar a comprender la profundidad de estas cosas, siendo arraigados en ella. Y en esta comprensión, nosotros poder ser imbatibles en los tiempos que estamos viviendo. Hermanos, en esta semana yo le dije, nosotros hemos conmemorado en nuestra mente, hemos recordado los acontecimientos del 11 de septiembre y nosotros hemos visto que parecería a nivel de la nación más confusión que nunca, más división que nunca. Y nosotros los cristianos que debíamos de haber tomado nota de cada uno de estos acontecimientos, al mirar las noticias y compararla con la Biblia, debíamos de tomar nota en nuestra consagración, en nuestra firmeza. Lamentablemente, estamos viviendo como el tiempo de la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, supuestamente rica, pero tibia, sin poder, desnuda y sin discernimiento. Hermanos míos, la palabra del Señor en este aspecto es clara, y quiera Dios que usted y yo podamos estar firme en ello. Somos Diálogo Pastoral y voy a abrir la línea telefónica en este mismo momento y usted puede comenzar a llamarnos y vamos a dialogar sobre esto. Estamos hablando de firmeza. Estamos hablando de la necesidad que usted y yo tenemos en este aspecto de arraigarnos en el Señor de esta manera. Así que llámenos al 713-991-5760 y usted puede en este aspecto hacer su pregunta y nosotros con mucho gusto respondemos y contestamos a ella. 713-991-5760. La línea ya está abierta. Tu gran labor. El que esté dormido se quedará. La pregunta que nosotros dejamos en el aire es la siguiente: ¿en qué esto le ha hecho cambiar, le ha hecho meditar en su vida? Y si usted es de alguna de las personas que está fuera del camino, es tiempo de que usted regrese al camino. Muy bien, las líneas ya están abiertas. Y usted puede comenzar a llamarnos y haga su pregunta sobre el tema, cualquier cosa que edifique su vida. Aquí estamos, somos Diálogo Pastoral y estamos listos para contestar su pregunta, su llamada. Queremos saludar por aquí, nos visita y está con nosotros en cabina desde San Antonio. Nuestro hermano, el pastor hermano Richard Boyd, una persona muy amada, muy querida por nosotros. Y ha pasado por la ciudad de Houston, y aquí lo tenemos en cabina. Él me dijo que no lo llamaran a saludar porque él dice, me no speak Spanish, pero yo sí speak English. Así que voy a pedir que venga por aquí y nos dé un saludo. Yo le prometo traducirle lo que él diga. Pastor Richard, would you want to come aboard and say hello to the whole world that are listening to us right now in English? Hello, world. Buenos días, buenas tardes, mundo. God bless you. Dios les bendiga. Praise God. Gloria a Dios. I'm so glad. Estoy muy contento. Oh, we're so glad. Estamos muy contentos. That you are joining in. De estar juntos aquí. And being part of this program. Y estar siendo parte de este programa. I know God has a word for you today. Yo sé que Dios tiene una palabra para usted especially en el día de hoy. Especially for you. Especialmente para usted. And I think you tuned it the right time. Y yo estoy seguro que usted ha sintonizado en el tiempo correcto. To receive. Para recibir. What God is using the man of God to speak to your heart. Lo que Dios está usando el hombre de Dios para que te hable tu corazón. So I encourage you to receive it. Por eso yo estoy alentándole que reciba la palabra. Hold on to it. Y que la sostenga. With all your heart. Con todo su corazón. Because it's a word for the right season. Porque es la palabra para el tiempo correcto. Right now. Ahora mismo. And you need that word of encouragement. Y usted necesita esa palabra de aliento. There's nothing like the word of God. Porque no hay nada como la palabra de Dios. That encourages. Que puede alentarnos a nosotros. And really answers. Y puede respondernos. The true questions you have in your heart. La verdadera pregunta que usted tiene en su corazón. So I encourage you to receive. Por eso yo le aliento a que la reciba. And just really be blessed. Y para que sea bendecido. By what God is saying for you today. Con lo que Dios le dice a usted en el día de hoy. In the name of Jesus. En amen. El nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Gracias, brother. Thank you, brother. Thank you, Pastor Richard Voigt from San Antonio. He's a preacher that sometimes visits us. Sorry, estoy hablando en inglés. Él es el pastor que... This is contagious, brother. Es el pastor que muchas veces usted ha escuchado que invitamos, que nos visita un gran siervo de Dios y está visitándonos en el día de hoy. Muy bien, vamos nosotros a recibir sus llamadas. La línea ya está abierta. 713-991-5760. Somos a Diálogo Pastoral y aquí estamos con usted en el día de hoy. La palabra velar significa estar despierto, estar vigilante. Y eso es lo que la palabra del Señor nos habla. Allá en la Biblia nos dice la palabra del Señor, hablando de las parábolas de las 10 vírgenes. Usted ya la ha sabido, yo se la he dicho, la hemos dilucidado, de que esto representa a la Iglesia de Jesucristo. Parte duermen y parte deben de estar despiertos. Pronto se oye la trompeta, pronto viene el esposo. Y el que esté preparado, ese entra en el gozo de su Señor. Así que es importante, usted y yo, en este aspecto, mantenernos vigilantes, mantenernos velando y mantenernos orando. La palabra de Dios dice que los elementos serán conmovidos, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces miraremos descender del cielo en gran expectación al Hijo del Hombre, en poder y en gloria. La pregunta es, ¿se está usted preparando? ¿Está usted preparado? Si Cristo viniera en el día de hoy, ¿cómo está? La palabra del Señor nos habla y nos dice que nosotros que nos mantengamos. Jesús dijo, cuando yo regrese a la tierra, hallaré fe en la tierra. Y es este arraigamiento en la palabra del Señor que hace que usted y yo podamos estar firmes en esta firmeza. Y quiera Dios que cada uno de ustedes lo estén. Y muchos de ustedes que por tiempo han escuchado este programa, Diálogo Pastoral, y todavía no dan el paso de recibir a Cristo, hágalo. Algunos de ustedes que tienen sus dudas, es tiempo de que usted también vaya aclarando su mente, porque los días se acortan y nosotros tenemos que estar listos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. El que esté dormido se quedará. Mientras tanto, queremos nosotros saludar a la gente de Cuba que nos escucha todos los días allá en Santi Espíritu y La Habana, en Guantánamo, en Holguín, Ciego de Ávila, Santiago, en Las Tunas, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, en todas esas partes que nos escuchan todos los días a través de KBOH, la gente de Canadá que nos escucha y la gente de Sudamérica y Centroamérica que nos escucha. Dios les bendiga. Quiero decirle que también a través de dialogopastoral.com muchísima gente también nos escucha en Europa. Bastante gente nos escucha en España, nos escuchan en Francia. Tenemos gente en Japón que nos sintoniza, gente que nos sintoniza en Australia, gente que nos sintoniza en Hawái. Así que en todas esas partes, Dios les bendiga y sigamos nosotros adelante. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Muy bien, comenzamos a recibir las llamadas en el día de hoy. Primera llamada por aquí, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Yo quisiera que me diera usted la oportunidad de saludar a los de venezolanos. Ah, muy bien. A los de la Iglesia de la Cruz. Muy bien. Se encuentra mi cuñado. Tiene 28 años estar por allá y una bendición para ellos, que él es cristiano y están pendientes de ustedes. Está en Zulia, Maracaibo. Ok, bueno, pues saludo a la gente de Zulia, Maracaibo, Venezuela, que nos escucha. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el templo donde nos escuchan? En La Cruz. La Cruz. La Cruz. Muy bien. Yo los bendigo a todos ellos, que los tenga alerta para cuando venga el Señor. Y gracias a usted por darme la oportunidad de darles una bendición a ellos y a mi cuñado que se llama Octavio Orozco, que se encuentra allá, y su familia y a todos los hermanos en Cristo. Pues a la familia Orozco allá en Venezuela, en Maracaibo, Venezuela, Dios le bendiga. La emisora que transmite en Venezuela es Radio Celestial 1580 AM, allá en el estado de Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Saludo a toda la audiencia de Venezuela. Las dos preguntas que le quiero hacer, hermano, referente a lo que usted, al tema que habló, es que en verdad yo sí estoy preparado con el problema que hubo hace 5 años, y yo creo que eso cambió la vida de muchas personas, principalmente la mía, que me hizo poner los pies sobre la tierra. Gloria a Dios. Saber que nuestro Señor nos avisa de una u otra manera para que nosotros nos estemos preparados para la venida de Él. Y aparte de eso, pues yo creo que hay muchos que a veces, como dijo usted, que a veces nada más solo cuando está en el momento de dificultad estamos aclamando al Señor. Yo creo que eso debe ser todo el tiempo, no esperar que cuando pasa se nos olvidamos de eso, y eso no es correcto. Ojalá que esto pues nos sirva de aliento para seguir adelante y de esperar la venida del Señor. Amén. Pues gracias, mi hermano, por su comentario. Ahora otra pregunta que le quiero hacer es si un cristiano puede airarse, o sea, como enojo. Bueno, la palabra del Señor nos habla y nos dice, airaos, pero no peque. Todos nosotros nos enojamos en un momento dado. El asunto es que después que nos enojamos, ¿qué vamos a hacer con el enojo, con el sentimiento? Si yo me enojo y lo que hago es que cuento hasta 10, respiro profundo y me voy a correr al parque, me enojé, pero no pequé. Pero si me enojo y cuando estoy enojado respondo mal, golpeo a alguien o ofendo a alguien, entonces ya el enojo se convierte en pecado. Okay, hermano, okay. Sí, eso es lo que yo digo, porque a veces nos tratan la manera de querernos hacer a un lado, nos tratan de una manera, muy bien. Y nosotros como cristianos, pues a veces nos entra algo que queremos por el Señor. Lo que hay que hacer es canalizar eso, ¿okay? Okay. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Estamos contentos aquí escuchando y qué bueno que nos visita el hermano Richard Boy a la ciudad también. Bueno, pues por ahí anda el hermano, ahí le está escuchando. Sí, así que saludes de parte del hermano Cerna, yo sé que él se recuerda. Okay, brother Cerna, say hello, brother Richard. Okay, dice que le salude también a usted. Sí, estamos bien contentos y verdaderamente cada día aprendemos de las enseñanzas. Me llamó la atención cuando dice usted de que en estos tiempos no tenemos que bajar la guardia, sino que estar siempre, como dicen, activos sobre toda circunstancia que se da, ya que es apremiante. Y lo que quería preguntarle, pastor, en cuanto a qué se debe esa comezón que habla Pablo. Bueno, lo que pasa es que la gente, yo he dicho varias veces en diferentes enseñanzas, la gente normalmente tiene una deficiencia de atención. La gente se cansa. Así como el cuerpo se cansa, usted le puede dar a la gente filete al miñón todos los días. Okay. Y después de un mes, la gente se va a cansar de eso. O le puede dar nieve, ice cream, helado, todos los días. O le puede dar dulce a la gente. Y en un momento, si usted trabaja en una dulcería, al principio se harta de dulce, pero ya luego le apesta el dulce. Pues así mismo parecería ser que es la sana doctrina con la gente. La gente al principio abraza el evangelio con una emoción, pero parece ser que luego se aburre de esto y anda buscando nuevas exploraciones. Juan decía, yo no me canso de repetirles las mismas cosas, porque esto no es un asunto de moda. La gente, esto es lo que pasa, dice, no, ya esto está viejo, ¿qué algo nuevo me trae? Como anda explorando, y de ahí es donde viene la comezón de oír. Pero el evangelio, el viejo evangelio, es el único evangelio. Y esto no es un asunto de explorar, sino nosotros de conocer que este es el camino para la salvación y la vida eterna y sostenernos en ello. Amén, pastor. Amén. Adelante. Dios me le bendiga mucho a usted. Muy bien, 713-991-5760. Ya estamos recibiendo las llamadas. La línea ya está abierta. Síganos llamando y participe del programa en el día de hoy. Ya estamos entrando en nuestra segunda media hora y la línea ya está abierta. Esto es el Diálogo Pastoral. Él lo ha prometido. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Mire, le tengo una pregunta, no cuestión de lo que se está hablando, pero más sería, me dijo. Fíjese que me está saliendo a mí como algo como muchos granitos con pus, como espinillas, pero es solamente del hombro hasta el codo, en los dos brazos. Y no se va a ningún lado, nomás se queda allí. Bueno, eso, algún médico tendría que ver eso. Lo más probable es que eso sea alguna piodermitis. A veces ocurre también, o a veces hay ciertas reacciones en la piel. A veces la piel, los poros se tapan, el sudor se queda debajo, no puede salir, y eso a veces se infecta también. Puede ser muchas cosas, pero si hay ya pus ahí, lo más probable es que necesite algún tipo de antibiótico y algún tipo de tratamiento para solucionar eso, y su médico va a tener que recetárselo. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, línea libre. Síganos llamando. Y cuando nos llame, tenga paciencia y espere. Yo le contesto. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Y ya estamos con ustedes, con las líneas abiertas para responder a su pregunta. Una llamada más por aquí. Buena, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Mire, disculpe, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios prohibió mezclar ciertas semillas con otras semillas? Porque si usted te nota, antes incluso de la ley, en el libro de Génesis, Dios hizo cada cosa según su género y cada cosa según su especie. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios, su diseño, cuando Dios hizo todas las cosas, la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Dios tiene toda la ciencia, todo el conocimiento. Todo lo que Dios hizo es bueno. El hombre no puede mejorar nada de lo que Dios hizo. Al contrario, lo empeora. Entonces, si el hombre comienza a mezclar semillas, a experimentar con la genética, a cruzar animales, le voy a poner este ejemplo. El mulo, por ejemplo, es una mezcla del burro y el caballo. Ahora, el mulo es un defecto, porque si usted denota, la mula, que es mezcla de burro y caballo, prácticamente es estéril, no puede engendrar hijos. ¿Se da cuenta? Entonces, por esto es para que se perpetúen las especies. Hay especies que cuando usted mezcla y lo manipula humanamente, por muy científico que sea la persona, el producto puede generar cosas que nosotros ni siquiera sabemos cuál será la consecuencia. Un zacate que, por ejemplo, cuando se ponga, sea resistente al control natural de las cosas que Dios ha puesto para controlar la naturaleza y se nos escape de la mano. Por eso Dios no pretende que nosotros inventemos. Perdón, sí, muchas gracias. Pero ¿y la ropa, pastor? ¿También prohibió mezclarse el lino con...? Bueno, ya esos son asuntos ceremoniales. Yo estoy hablando, estoy hablando de semilla y estoy hablando de este tipo de asuntos. En el día de hoy no es pecado el que yo ponga poliéster con algodón. Bueno, gracias. Fuera de que me vaya a dar una alergia en la piel. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le hablo nomás para felicitarlo por su programa, me gozo bastante, es de gran bendición y muy pronto quiero ir a visitarlo en su iglesia porque es una gran bendición estarle escuchando sus enseñanzas y en verdad me gozo bastante. Que Dios lo bendiga y siga adelante, pastor. Pues Dios también me le bendiga muchísimo a usted y gracias por su llamada. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta y voy a escuchar la respuesta por la radio. El ataque del 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿es bíblico eso? Yo le escucho. Bueno, en el sentido de que haya un versículo bíblico. Yo no he visto un versículo bíblico. Hay gente que por ahí anda buscando a Daniel y hay unos versículos por ahí en Daniel que la gente lo utiliza como para decir que ahí está. Pero no hay un versículo en la Biblia que diga, en una forma clara, y serán voladas las dos torres que estaba en Nueva York, en la isla de Manhattan. No hay un versículo bíblico. Pero mirando nosotros en el contexto de lo que ha pasado, y analizando bíblicamente las profecías bíblicas, nosotros sí podemos saber de que esto trajo un desencadenamiento de hechos y acontecimientos que nos ha llevado a un punto donde las profecías bíblicas se han de cumplir. En ese punto sí tiene que ver con asuntos profético. Todo lo que pasa en la tierra por voluntad de Dios es parte de un todo, es parte de un plan de cosas permitidas directamente por Dios. Entonces, en este aspecto, podemos nosotros contestar afirmativamente. ¿De acuerdo? Muy bien. 713-991-5760. Las líneas están abiertas, síganos llamando. Y somos Diálogo Pastoral. Recuerde que nuestros servicios son los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábado 7:30. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 713-991-5760. Línea libre para que usted nos llame. Dios le guarde y le bendiga. Buenas. Buenas tardes, le bendiga, pastor. Le quería hacer una pregunta. Sabemos que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Uh-huh. Y sabemos que mi pregunta es, en realidad es la siguiente. ¿Puede uno manejar este don, digamos, a voluntad o antojo? Bueno, la palabra de Dios dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Por ahí hay un versículo que dice eso. Hay gente que dice que el don de lengua es incontrolable. Yo creo que más bien hay gente que son muy emocionales y no pueden controlarlo. Yo hablo lenguas y yo creo en el don de lenguas. Y yo soy de los que creo, por mi experiencia personal, que es algo que uno puede controlar. O sea, que usted puede hablar cuando usted quiera. Hay gente que habla lengua cuando ellos quieren. Y hay otra gente que dicen que no, que le llega el hacerlo y lo hacen. Ajá. Yo no estoy diciendo que yo hablo lengua en el sentido de algo voluntario, porque yo decido que lo voy a hacer. Pero en el ambiente espiritual donde se está manifestando el don de lengua, yo puedo hablarla o yo puedo dejar de hablarla. A voluntad. Oiga bien, otra vez, borre otra vez, de nuevo. Yo si quisiera arrancarme hablando en lengua ahorita, quizás no lo voy a hacer. De acuerdo, número uno. Número dos, si yo estoy en un ambiente donde se está manifestando lengua y lengua se manifiesta en mi vida, yo puedo controlarla, sí. Okay. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Ayer escuché que usted estaba diciendo que la nación norteamericana ha caído en un asunto de hedonismo, en el cual es pecado el hedonismo, el deleite. Uh-huh. Entonces, y que por eso ha venido decayendo y también ha sido azotada también por causa de esto. O sea, ¿es pecado el hedonismo si Dios ha dejado el deleite? Pero un balance. Okay, vamos a analizar lo que la palabra hedonismo significa. La palabra hedonismo viene del griego hedos. Hedos del griego es lo que se ha españolizado hedonismo. Y el hedonismo es el nosotros entregarnos a los placeres, al placer. Obviamente, comer nos da placer. Usted come y al comer usted disfruta de las comidas, salada, dulce, agridulce, eso da placer. Espere un momento. El mirar los colores da placer. Está lo que se llama lo sublime, lo estético, la estética, y ahí viene el arte, que genera placer. Obviamente, Dios no se opone. Si Dios no quisiera que nosotros disfrutáramos, no hubiera hecho como el pelícano. El pelícano se para en un palo, se traga un pescado y no lo saborea, no sabe ni siquiera lo que comió. Dios nos ha dado sentido, nos ha dado inteligencia para que nosotros disfrutemos. Por lo tanto, el placer existe. Ahora, ¿dónde el placer hedonista se convierte en pecado? Cuando la persona se dedica a hacer las cosas para obtener placer, y obteniendo, usando las cosas para el placer, se pasa de la línea natural que Dios ha establecido, de la frontera que este placer tiene, entonces ya eso se convierte en pecado. Por ejemplo, comer da placer, pero nosotros no comemos para el placer, comemos para vivir, aunque tomamos placer mientras lo hacemos. Pero cuando ya la gente solamente vive para comer, usa la comida como un hedonismo, pasa a la glotonería. El sexo da placer, pero el sexo se utiliza, aunque da placer, para tener comunión con la pareja, para procrear hijos, para tener intimidad con la pareja y de los dos ser uno, en fin. Pero cuando la gente utiliza el sexo solamente para placer en una forma egoísta y hedonista, ya está pasando la línea. ¿Se entendió? Okay. Gracias. Dios le guarde y le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá el que se dormía. Una llamada más. Buenas, Dios le bendiga. Buenos días. Yo estaba hablando para hacerle una pregunta. Ajá. Esto yo estaba leyendo en la Biblia, en el libro de Judas, donde dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Ajá. He buscado en otras citas bíblicas en el Viejo Testamento para saber específicamente, ¿verdad?, cómo fue, y no lo puedo encontrar. Yo nada más quería preguntar solamente la Biblia nos dice esto. Entonces, si la Biblia nos dice esto, that's it. En otras palabras, basta con que la Biblia lo diga y el escritor inspirado lo haya dicho. Esto fue una realidad. El cómo lo supo Judas, de dónde lo supo Judas, allí, pues, nosotros no tenemos por qué indagarlo. La Biblia no lo dice en otra parte. Es que como todas buscan las concordancias que tienen ahí, no se tratan de lo mismo. Bueno, esa es solo afirmación y la creemos por fe, porque el Judas es un libro inspirado. Okay. Bueno, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Dios le bendiga, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Disculpe, hermano, en Job 41, según menciona Leviatán, ¿qué significa? Leviatán puede ser que sea algún animal que se haya extinguido. Hay muchas especies que existieron en el mundo que en el día de hoy no existe. Por ejemplo, nosotros tenemos una, para ponerle un ejemplo, allá en una isla cerca de Australia, hay una isla, la isla de Tasmania. Había un tigre que se llama el tigre de Tasmania, que parecía un oso. Era mitad oso, mitad tigre. En el año de 1940 murió el último y no se ha vuelto a ver otro jamás. Lo he visto por foto. Eso desapareció. Así mismo como desapareció el tigre de Tasmania, que era mitad oso, mitad tigre, parecía un canguro, tigre, oso. Así mismo hay muchísimas especies que han existido y en el mundo han desaparecido. El Leviatán podía ser uno de esos. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Le quería hacer una pregunta, hermano. Mire, nosotros estamos pastoreando una iglesia y tenemos ya registrado en lo que es localmente, en la corte, y queríamos registrarlo en Austin, y queríamos saber si nos tenemos un riesgo de que vayan a chequear lo que es Bueno, yo le voy a decir, y no me voy a meter mucho en esto, usted puede tener una iglesia sin tenerla registrada en Austin. Eso es completamente legal. Ahora, si registra en Austin, es que se está haciendo corporación, ahí entonces ya le va a caer lo que se llama la franquicia del estado, ya le va a caer el Texas Worker Compensation, ya le va a caer el IRS, si va a tener que reportar al IRS o no, va a tener que sacar el tax exempt del IRS y todo esto. Y entonces él va a tener, se puede hacer, y va a tener que trabajar con todo esto, pero va a tener en este aspecto entonces que papelear mucho más, y para eso va a tener que buscarse a alguien que le haga muy bien ese trabajo. Y en lo que también es el edificio, ¿pueden llegar a chequear los requisitos? Oh, y eso es otra cosa. El edificio es un asunto de la ciudad. Si usted tiene una edificación en una iglesia, donde y se llama iglesia, y le está anunciando como iglesia, ya es un lugar público. Entonces, ahí la ciudad tiene sus códigos. Tiene que tener letrero lumínico de salida de emergencia, baños para handicap, puerta de emergencia, si reúnen más de 300 personas, tiene que tener sprinkler del fire marshal, tiene que pasar por todo lo de la ciudad, porque es por seguridad de la gente que se reúne ahí, es un edificio ya público. Entonces, eso de que voy a tener una casita y en el patio voy a hacer una iglesia, eso no se puede hacer aquí. Sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hello. Sí, buenas tardes. Dios le guarde. Dios lo guarde, mi hermano, y lo bendiga. Oiga, mi hermano Erwin. Adelante. Bueno, soy una hermana de la iglesia Poder y Gozo con el hermano Emerson Morales. No puedo, hermana, ya hablar con usted porque identificó al pastor y la iglesia. Dios me la bendiga, eso no puedo hacerlo aquí. Llamada por aquí, buenas. Bendiga, hermano. Amén. Quiero hacer una pregunta médica. Adelante. Yo siento mucha náusea y bien mareada, y dolor de cabeza, escalofrío, calentura. Eso va a tener que ir con su médico y checarse. Tiene que hacerle su historia clínica, su chequeo médico y sus análisis a ver qué es lo que está pasando. Por teléfono no se puede hacer eso. No, está bien. Dios le bendiga, vaya a checarse. Llamada, buenas. Mire, hermano. Quiero nomás hacer una observación, mi hermano. Todo el respeto que usted me merece. Pero, hermano, yo me identifiqué con usted porque es mi deber como cristiana decirle de dónde. Hermana, no es su deber. Yo tengo que respetar a los pastores y las iglesias. Hermano, pero hermana, aquí... Dios me la bendiga. No puedo contestarle. El que esté velando lo llevará. No, yo creo que no le falta el respeto. Tengo que respetar a los pastores y las iglesias y no podemos prestar el programa para hablar de estas cosas, ¿ok? Llamada por aquí, buenas. Hello. Dios le bendiga. Amén. Pastor, disculpe, yo le quiero hacer una pregunta. Mire, cuando alguien tiene una... Yo sé que no va con el tema que está tratando, pero cuando alguien tiene el tipo de sangre... Pues sí, se casan y tienen el mismo tipo de... No, ya entiendo. Son gente... Ok, usted habla que tienen el mismo tipo de sangre. Ajá. Tener el mismo tipo de sangre no es el problema. Hay lo que se llama en medicina la incompatibilidad ABO e incompatibilidad RH. Si usted tiene, por ejemplo, sangre RH positivo y su esposo tiene RH negativo o viceversa, y usted tiene RH negativo y el hijo tiene RH positivo... El hijo en un momento dado, cuando nace, puede pasarle un poquito de su sangre. Entonces usted hacer una reacción. Entonces de ahí en adelante su segundo hijo, usted misma abortarlo, matarlo, abortarlo naturalmente por incompatibilidad de RH. Cuando eso ocurre, se ponen unas vacunas y se le dice al médico lo que ha pasado. El médico hace la tipificación en el embarazo para evitar eso. También existe lo que se llama incompatibilidad ABO. Usted tiene sangre A, sangre AB o sangre O, y el niño tiene, usted tiene sangre A, AB o B, y el niño tiene sangre O, o viceversa, también puede ocurrir lo mismo. Entonces, eso hay que dilucidarlo. Ahora, si su esposo tiene el mismo tipo de sangre, usted es A positivo, y su esposo es A positivo, ahí no hay problema. A negativo, B negativo, no hay problema. El único problema es que si son familiares cercanos, y ahí es donde viene, y hay alguna enfermedad genética que corre en la familia, que son alelos, genes recesivos, entonces, y eso ocurre y pasa en la familia, entonces, si esto ocurre, se va a perpetuar una enfermedad en sus hijos. Por eso los familiares cercanos no se casan. Disculpe, entonces, si no son de la familia, porque yo tengo una hija que se casó con un muchacho, pero tiene la misma... El problema, ya le dije, no es que tenga la misma sangre. El problema es el RH. Oh, pero los niños no nacen porque ella está embarazada. Hermana, ya le dije que el problema no es la misma sangre. Oh. El problema es que ella sea RH positivo o negativo y el esposo sea otro RH. Ese es el problema. Oh. O incompatibilidad ABO. Sangre A y el niño... El hombre tenga sangre de un tipo, la mujer de otro, y el niño tenga ese tipo de sangre, y en el nacimiento la mamá se agarre de esa sangre. En el nacimiento, cuando se rompe la placenta y el niño está naciendo, entonces hay alergia para los otros niños. La mamá los rechaza y los mata en el vientre, ¿ok? Oh. Por su sistema inmunológico. Ese es el problema, no la misma sangre. Ok. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Dios le bendiga, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Le puedo hacer una pregunta médica. A ver. Mire, yo hace 3 semanas me hicieron una histerectomía. Uh-huh. Sacaron la matriz y tenía como 7 meses de embarazo, estaba así, la matriz de grande. Ok, tenía un leiomioma, un fibroma. No era que estaba embarazada, sino tenía un fibroma en la matriz. Yo mucho, bueno, exacto. Salí bien. Okay. El problema es que una puntada dañó la columna que viene del riñón. Uh-huh. a la vejiga. Ah, ok, en otra palabra, le agujeraron el uréter. Sí, uh-huh. Pero ahora nadie me quiere atender. ¿Y dónde se operó? ¿Aquí en Estados Unidos? Sí, en Katy. Okay, bueno, entonces, oiga bien, tienen que atenderla porque si le agujeraron un uréter o le amarraron un uréter, que también ocurre, hay un error que los médicos hacen y a veces es que cuando están haciendo la histerectomía, muchas veces sin darse cuenta ligan el uréter. Entonces se le va a acumular bastante orina en el riñón y va a perder ese riñón. Eso es una emergencia. Ahorita traigo una bolsa atrás en la espalda. Okay, entonces le pusieron orinar por una bolsa atrás en la espalda. Sí, pero okay. Yo estoy sintiendo dolor, pero ahorita los doctores ya se hicieron para atrás, no me quieren. Bueno, entonces busque un abogado, es lo que tiene que hacer, búsquese un abogado, pero ya. Y a esa gente se le pone una demanda. Ay. Escuche, se le pone una demanda por mala práctica. Y usted debía de estar en manos de un abogado, porque eso es una mala práctica. Eso no debe de ocurrir en una operación. Sí, busqué un abogado, pero pues habló con el doctor y... Búsquese otro abogado hasta que le rechace. Es más, hasta que le tomen. Es más, llámese a la barra de abogados de la ciudad de Houston, Houston Bar Association, y ellos le van a ayudar con un abogado, porque eso tienen que atenderla porque es un error del hospital. Y usted tiene un caso demandable ahí, ¿ok? Ok, pues ahorita lo voy a hacer. Dios le bendiga. Bye, bye. Perder tu corona, vela. 713-991, eso se llama ligamento del uréter. Muchas veces en cirugía, cuando yo ejercía medicina, incluso cuando yo estudié medicina, una de las cosas que nosotros nos enseñaron es, cuando se está haciendo histerectomía, cuidado con el uréter, porque muchas veces ligando las arterias uterinas, que pasan muy cerca, al ligar las arterias uterinas para cortarle las histerectomías, mucha gente o corta el uréter o liga el uréter. Y entonces ese riñón en ese lado no funciona. La orina se tapa o entonces el riñón se queda sin funcionar y eso es un tremendo problema. Y eso es un caso que no debe de ocurrir y el hospital que funja en eso está metido en graves problemas porque es un abogado. 713-991-5760, 3 minutos y yo desaparezco, me voy. Más, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Amén. Quería hacer una pregunta, ¿por qué se le atribuye el Evangelio de San Juan a San Juan? Si en las cartas, o sea, dice el apóstol San Juan a las iglesias, pero dice el anciano, y obviamente hay una cronología bíblica. Se cree que las cartas de Juan fueron escritas en el año 85, por ahí después de Cristo. Se cree que el anciano Juan, él habla el anciano, prácticamente cuando se escribe Juan, prácticamente ya casi todos los apóstoles habían muerto, y Juan fue el último, por lo del apocalipsis, por la persecución. El apocalipsis fue escrito en el año 95 al 97, por ahí después de Cristo. Por lo tanto, se le atribuye a Juan por esto, porque fue el último. Y también en el escrito, los escritos, si usted nota, la carta de Juan, el Evangelio, es una escritura para atacar el gnosticismo. Prácticamente es un ataque al gnosticismo, que históricamente se incrementó tremendamente en el último siglo de la iglesia. ¿Ok? En el primer siglo de la iglesia. ¿Ok? Sí, está bien, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Llamada buenas. Amén. Yo quiero saber algo. Cuando Dios le da el don a uno de hablar en lenguas, ¿tiene que saber uno qué es lo que habló? No necesariamente. Si usted estudia Corintios capítulo 12, usted se va a dar cuenta, en Corintios, repito, capítulo 12, se va a dar cuenta que allí dice que hay diversos dones. Uno es de lengua y otro de interpretación de lengua. El que interpreta lengua a veces no las habla y el que la habla a veces no la interpreta. Hay gente que la habla y la interpreta y ya la lengua se convierte en profecía. Entonces, la Biblia dice, el que habla lengua, pida también, versículo capítulo 14 de Corintios, poder interpretarla. Entonces, lo cual nos habla que yo puedo hablar en lengua y no interpretarla. Ok. Ok. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada por aquí. Pastor, que el Señor me le bendiga. Amén. Pastor, mire, estoy llamando para pedirle un consejo. No sabemos qué hacer. Mi esposo tiene una hermana que trajo a su hijita de México para acá y la niña comenzó a a ver cosas feas de parte de la mamá. Entonces mi suegra llora porque no sabe qué hacer con la criatura porque está bien. Bueno, puede ser que al traérsela para acá y despegarla de la mamá, la niña esté traumada. Es lo más probable, que tenga trauma por la separación. Entonces ahí usted va a tener que buscar ayuda pastoral y ayuda profesional. Algún consejero que le ayude, que le dé algún tipo de terapia a la niña. Porque puede ser que la separación de la madre le haya afectado. Porque fíjese que lo que está viendo... Hermana, tengo que irme ya. Hágalo de esa manera, ¿ok? Ya tengo que irme. Dios me la bendiga mucho. Igualmente. Muy bien, hermanos, ha sido todo por hoy. Si Dios quiere y nos ayuda, será. Hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.